En el 2017 surge una iniciativa de educación comunitaria en la Sierra Juárez de Oaxaca, impulsada por Surco AC. El Centro de Estudios Universitarios del Pueblo Xiza es un proyecto que busca brindar una formación universitaria a jóvenes zapotecos de la región. A continuación, la maestra Alejandra Méndez nos explica qué es el CEU Xiza. Centro de Estudios Universitarios Xiza es una universidad autónoma comunitaria dedicada a la enseñanza en las ciencias comunitarias y está basada en el mundo Xiza y se inspira en un diálogo intercultural. Esta es una universidad pensada más como una comunidad de aprendizaje y en ella se imparte la licenciatura en ciencias comunitarias. Y lo que se busca principalmente es preparar jóvenes comprometidos, comprometidas a crear sus opciones de vida desde la comunidad. Se decidió llamar licenciatura en ciencias comunitarias como una forma de reivindicar los saberes y conocimientos comunitarios que surgen de la experiencia. Para nosotros el término ciencia comunitaria, bueno, que también es conocido como conocimiento comunitario, conocimiento tradicional, saber indígena, saber local, incluye todos aquellos conocimientos o saberes que han ido generándose a través del tiempo. Esta licenciatura se piensa como una manera más directa de lograr que estos conocimientos tradicionales sigan siendo conservados, transferidos, adaptados y puedan ser adaptables a cualquier lugar. Es por ello que durante la formación las y los estudiantes cursan 9 surcos de estudio, estos distribuidos en 53 asignaturas especializados en 6 áreas diferentes. A través de estos surcos se busca entrelazar prácticas y conocimientos comunitarios con conocimientos globales. Y el fin de esto es encauzar la creación de soluciones a necesidades y problemas en las comunidades en contextos diversos. Por ello es que en CEU Xiza se enseña en parte la licenciatura en ciencias comunitarias. Por su parte, Kiado Cruz, coordinador del proyecto, expone la filosofía que rige a esta universidad autónoma. La educación comunitaria es reunirnos, hacer comunidad, aprender todos juntos, ¿no? Yo creo que en ese sentido recogemos esa idea, ese concepto de lo comunitario, que solo el conocimiento se produce en comunidad, no es un trabajo que hace una persona sola, sentada en su cubículo, ¿no? Sino más bien recoge esa persona que está sentada en su cubículo también recoge ideas de muchas otras personas para poder reinventarlas, crearlas, ¿no? Y es importante en ese sentido la comunidad que crea el conocimiento, ¿no? El ejemplo que me gusta usar en este caso es el ejemplo del maíz. El maíz es un invento de la gente, ¿no? Si no lo hubieran sacado del bosque o del pasto que era el maíz, sembrarlo de otra forma, desarrollarlo, cultivarlo, no tendríamos el maíz, no tendríamos la mazorca que ahora conocemos, no tendríamos la tlayuda, el tlacoyo, la memela que conocemos, ¿no? Porque ahí tuvo que intervenir por muchos miles de años la gente. Puede ser la gente zapoteca, ¿no? Puede ser la gente de cualquier otra cultura que tuvo también la intervención en el cultivo del maíz. Creo que eso es muy importante para situar esta información, ¿no? Y así se fue creando conocimiento alrededor del maíz. La gente experimenta, prueba y va generando conocimiento. Es lo que recogemos principalmente en lo que hemos llamado el Centro de Estudios Universitarios Xiza, la idea del aprendizaje comunitario, la educación comunitaria, que no es otra cosa más que una red de relaciones entre personas y dispositivos donde están interconectados, ¿no? Que es donde digo que es rural, que es indígena, que es urbano y donde interactúan muchas personas, ¿no? Desde académicos formales, de universidades institucionalizadas, ¿no? De universidades no formales, más comunitarias, más de zonas de aprendizaje, de otros experiencias experiencias que hay, ¿no? De artistas, de performanceros, de gente que escribe literatura. Es la gente que convive en este espacio que llamamos Seushiza. Y es lo que lo hace también importante para que nosotros existamos, ¿no? Como, como centro de estudios universitarios. La educación nos ha despojado, principalmente hablo de mi experiencia personal, ¿no? De lo comunitario, o lo que convencionalmente se llama comunidad, esa cosa que está lejos de la ciudad y que se despoja para llegar a la ciudad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A mí, yo aprendí desde la primaria, la secundaria, el bachillerato, aprender a vivir cosas de la ciudad, no aprendí a vivir en mi pueblo, ¿no? Y eso es, se hace difícil en este momento, ¿no? Porque, porque lo que aprendemos desde la escuela es vivir en la ciudad, interactuar con este otro mundo, con esta otra forma de entender, de saber, de conocer y de experimentar el mundo, ¿no? Y pues no hay una forma formal, valga la redundancia, de reconocer, legitimar eso que pasa en la comunidad, porque muchas veces lo que pasa es que eso no es la educación, ¿no? No, eso no es aprendizaje, o es, no es reconocido por el Estado, ¿no? En el Seushiza hemos experimentado eso, ¿no? Cuando hablamos con los papás de los estudiantes, ellos piden un papel para que legitime su aprendizaje, ¿no? Lo que han estudiado los últimos 4 o 3 años, porque porque en su idea, en su imaginación está en salir de su pueblo y trabajar y ganar dinero, ¿no? Pues es lo que hemos aprendido, y descolonizar o decolonizar esta idea es un poco difícil. Por ahí ha sido nuestro camino, ¿no? En decolonizar la idea de la educación, la idea de la universidad, y plantear otra forma de hacer educación en este siglo XXI. Esta es una producción de Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca. Realización Rayo Cruz.